Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Con un homenaje al escritor cubano José Martí y al líder de la Revolución Cubana Fidel Castro, finalizó la tercera cumbre Cuba-Comunidad del Caribe, CARICOM, realizada en la isla de Cuba. Inicia así la primera edición de Aler Contacto Sur. ¿Exageración todo lo que cobran? Mami, ¿cuándo puedo ir al colegio? No sé, hijito. No tengo ni la menor idea. De lo que yo sé, el gobierno no ha renovado los contratos con los profesores que te van a dar clases este año. ¿Y qué estamos haciendo los ciudadanos y ciudadanas para resolver esta situación? Con la participación de todas y todos, se puede lograr la transformación de nuestros sistemas educativos. ¡Vamos! Campaña Compromiso por la Educación. Si es posible, si es con todos. Para mayor información, visite la página www.feyalegria.org. En Paraguay se cumplen 100 días del gobierno de Fernando Lugo. ¿Cuál es el avance? Desde Radio Paipucú y hasta con nosotros, Sara Fischer. Y pasaron los primeros 100 días, tiempo fijado por el gobierno nacional, para la primera evaluación de los trabajos realizados. En algunos sectores se logró avances considerados por la misma ciudadanía. Sin embargo, en áreas como producción y seguridad, la situación sigue siendo crítica en todo el país. En el Chaco, región distinguida por la sequía y un ecosistema frágil, la mejora y mantenimiento de los caminos son asuntos pendientes comunes a los tres departamentos de la región. El apoyo a los pequeños productores del campo y mejora de las condiciones para la educación son otras tareas que las autoridades departamentales tienen postergadas. La salud es otro factor preocupante. Existen indicios de que la situación sanitaria mejorará. Existen planes de ampliación de infraestructuras de algunos centros asistenciales, provisión de ambulancias y apertura de más puestos de atención. Pero en el Chaco, en los primeros 100 días, solo se pudo ofrecer asistencia especial dentro de la declaración de estado de emergencia, declaración que vence mañana. Los gobernadores responden que la falta del recurso económico no permite realizar más allá de los trabajos menores. Asimismo, expresan confianza que, con el presupuesto del próximo año, podrán concretar obras de mayor envergadura. Hasta aquí la información desde Radio Paipucú de la Red Nacional de Emisoras del Paraguay. Las y los periodistas en México están indefensos. El derecho a la expresión se ve amenazado en este país. Ante esto, organizaciones sociales dieron inicio a la campaña Te hace daño no saber. Vamos con Carlos Aparicio y Arturo Bemba y Arturo Rosas, que está en Radio Bemba. Si no están, ¿quién nos informa? En México, las y los periodistas están indefensos. 29 muertos y 8 desaparecidos del 2000 al 2008. El Estado no responde. Hace daño no saber. En un contexto en el que la publicación de trabajos de investigación críticos han costado a periodistas amenazas, intimidación, agresiones a su integridad física, desaparición y hasta el asesinato, en México el derecho a la libre expresión de quien ejerce el periodismo se ve coartado y también el derecho de la sociedad en su conjunto a informarse. En este contexto, Artículo 19 y el Centro de Comunicación Social CENCOS han impulsado, acompañados de muchas otras organizaciones de comunicación y de derechos humanos, la campaña nacional Te hace daño no saber. Escuchemos a Brisa Maya Solís, directora de CENCOS, en entrevista con nuestra emisora. Uno de los elementos importantes de esta etapa de sensibilización es que este proceso está acompañado por más organizaciones y organizaciones que han hecho y han puesto un granito de arena ante la problemática, ¿no?, las agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Y esta etapa es juntarnos las distintas organizaciones que estamos monitoreando y que estamos realizando distintas acciones frente a este problema. Una de las de los elementos que a nosotros nos preocupa es que dentro del gremio periodístico y los propios medios de comunicación todavía no han logrado hacer una alianza estratégica para detener las agresiones. Ya basta de agresiones, es necesario que el Estado haga algo porque además de las agresiones es todo el proceso de impunidad ante los casos que se dan de los asesinatos y las desapariciones, y en ese sentido esa es la parte con la que estamos trabajando este año y con la que queremos abonar a la discusión en el espacio público. Si no están, ¿quién nos informa? En México, los asesinatos, desapariciones y agresiones a periodistas están impunes. El Estado no responde. Hace daño no saber. Preocupados por la situación de impunidad que impera en nuestro país, continuamos informando muy de cerca desde Radio Bemba FM en el noroeste mexicano. La información desde México para Aler Contacto Sur, Arturo. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Desde Radio Universidad en Maragua. Desde Radio Yalí. Nuestras voces. Desde Radio Veracruz. Nuestra América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. Y a esta hora de la mañana hacemos contacto con Colombia, donde ya está nuestro compañero Ramiro Rosero desde Radio Ecos de Pasto. Ramiro, buenos días. Buenos días, Latinoamérica. Luego de una semana de grandes expectativas por el hundimiento de las pirámides y al intenso invierno, el gobierno sigue la expectativa por lo que puede registrarse en el curso de la presente semana. Independientemente de lo anterior, el presidente pidió al Congreso no dar el mismo tratamiento al reclamo que hace la víctima de un terrorista que al reclamo que se hace contra un agente del Estado. El mandatario se refirió al tema durante su intervención en el Encuentro Nacional del Consejo Superior de la Judicatura celebrado en Medellín. El mandatario colombiano así se expresó. La seguridad democrática y la confianza inversionista crean un ambiente de prosperidad que es el que puede financiar la cohesión social. Y a su vez la cohesión social es la que valida en un estado de opinión los esfuerzos de seguridad y los esfuerzos de inversión. Superar la impunidad en un país con 30.000 asesinatos es imposible. Superar la impunidad en un país con 3.500 secuestros es imposible. Superar la impunidad en un país con 200 municipios arrasados por los grupos terroristas en 3 años es imposible. Nosotros creemos que la seguridad y la justicia tienen la siguiente relación. La seguridad se convierte en una herramienta de contención del crimen que permite que la justicia entre a operar. Y en la medida que la justicia entre a operar, se le da legitimidad a la seguridad. Durante su discurso en la Conferencia Interamericana Inclusión en los Negocios y Responsabilidad Social, realizada en Cartagena, el presidente Álvaro Uribe consideró que la crisis financiera mundial obliga a ver el concepto de capital bajo la lupa de factor generador de riqueza social, en cambio del concepto especulativo que se venía aplicando. Diría que lo nuevo es la crisis que nos crea Wall Street, y hay que pensar es lo siguiente: ¿por qué si el capitalismo superó aquella época en que se creía que el mundo tenía que ser de economía colectivizada? ¿Por qué ha permitido engendrar los nuevos factores que lo pueden destruir? Entonces ahí obliga a hacer un gran replanteamiento sobre el concepto del capital. Creo que un elemento fundamental de responsabilidad social, dijo Álvaro Uribe, en la visión macro es negarle al capital en procura de su propia permanencia cualquier excepción especulativa, consideró. Este es el momento para decirles a todos nuestros conciudadanos latinoamericanos que la capital de Nariño, República de Colombia, durante los 6 primeros días de enero, celebra los carnavales de negros y blancos. Es la oportunidad de conocer una de las regiones más lindas de Colombia y divertirse a lo grande con poco capital. Con la técnica de Luis Alberto Criollo, desde Ecos de Pasto les informó Ramiro Rosero Arteaga. Ahora volvemos a Quito para continuar con el Contacto Sur. Será hasta otra oportunidad. Sala de prensa en contacto. ¿Qué otras informaciones tenemos hasta ahora en el continente? Vamos con Diana Bermeo. Muy buenos días, Verónica. Muy buenos días, América Latina. La Fundación del escritor portugués José Saramago ofrecerá este miércoles, con motivo del 60 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, 200.000 ejemplares de este texto. Así anunció ayer el ganador del Premio Nobel de Literatura de 1998. El escritor de 86 años, que desea que la declaración adoptada por la ONU en 1948 deje de ser ignorada, decidió distribuir el texto a los lectores y lectoras de 2 periódicos portugueses, bajo la forma de un folleto. Seguimos con Verónica. Y nos vamos hasta Cuba, donde los 14 mandatarios de las naciones caribeñas que forman el CARICOM acordaron fortalecer la cooperación educativa, social y de salud entre sus países. Vamos con Pedro Martínez desde Radio Habana. La tercera cumbre Cuba-CARICOM, celebrada este lunes en la ciudad de Santiago de Cuba, con la participación de los 14 jefes de Estado o de Gobierno, integrantes de la Comunidad del Caribe, sentó las bases de la posición común que las naciones caribeñas llevarán a la cumbre de América Latina y el Caribe sobre integración y desarrollo, programada para los días 16 y 17 de este mes de diciembre en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía. El lema central de esta cumbre, cooperación para la integración, fue plenamente confirmado en Santiago de Cuba, donde las naciones del CARICOM reafirmaron su firme decisión de marchar unidas en el proceso hacia una auténtica integración y un desarrollo sustentable basado en la cooperación y la solidaridad, principios en los cuales Cuba ha sido un ejemplo. Desde 1961 se han graduado en Cuba más de 2.800 profesionales de las 14 naciones integrantes del CARICOM. 815 de ellos han sido médicos formados en las universidades cubanas, donde hoy cursan estudios más de 3.000 jóvenes caribeños. Durante el tercer encuentro Cuba-CARICOM se informó que en la actualidad laboran más de 1.300 colaboradores cubanos en los 14 estados de la Comunidad del Caribe, de los cuales 80% pertenecen a la esfera de la salud. En la cita, el presidente cubano Raúl Castro abogó por una integración basada en la cooperación y la solidaridad, pilares en la lucha del Caribe para enfrentar la crisis económica, financiera y ecológica que acompaña el derrumbe del neoliberalismo, según insistió el jefe de Estado de Cuba, en la necesidad de construir un esquema regional amplio, diverso, en el cual quede garantizado el trato especial y diferenciado para las economías de los más débiles de la región. Desde Radio Habana, Cuba, reportó para Contacto Sur de Aler el periodista Pedro Martínez Pires. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. La llama olímpica de los Juegos Especiales en Ecuador se apaga tras 4 días de competencia. 1.200 atletas participaron de estos Juegos. Escuchemos algunas de sus historias con Mariela Tuárez de Memoria Ciudadana. Saludos, América Latina. Que hay en tus ojos. 8 deportes, 1.200 atletas y un número menor entre padrinos, entrenadores y voluntarios han sido los protagonistas de los 15º Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales, que tras 4 días de competencias culminan el mediodía de hoy en Guayaquil. Todos ellos, desde las gradas, las canchas, las piscinas, nos invitaron a soñar, a emocionarnos, a gritar, a persistir hasta el final. He aquí alguna de esas pequeñas historias olímpicas. Te ayudará, vale la pena una... Me llamo Adriana Reyes, tengo 20 años. En 50 metros gané medalla de plata y en 100 metros gané medalla de oro. Yo hago patinaje artístico, me voy al mundial. Esta es mi primera competencia. Antes yo no podía patinar, ahora sí patino bien. Gracias a los ejercicios, gracias a la constancia. Ya me voy a graduar este año. I'm so, so happy. Luchen por lo que quieren hacer. Esa es su meta. Aunque ya ves que no es tan fácil. Me llamo Jimmy Williams, de Cantón del Carmen, y estoy participando en el último partido que nos tocó ir a la final. No, que lástima que perdimos 3-0, pero así el juego. Lo importante es competir. Yo estoy muy feliz y queríamos este vicecampeón, que sea para llevar una medalla a Santo Domingo, Chachila. Si tuviera la oportunidad de volver a nacer, elegiría ser el mismo. Porque soy especial. Desde Guayaquil, Ecuador, para Aler Contacto Sur, les informó Mariela Tuárez. Somos campeones de la vida. Así ponemos punto final a la primera edición de Aler Contacto Sur. Estuvieron en compañía de Gonzalo Garófalo en los controles, Diana Bermeo en la coordinación y de quien les habla, Verónica Calvo Piña. Muy buen día. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.